En otro orden de cosas. A 18 minutos del sol. Por favor. Por favor, les pido que vuelvan a sus asientos. Ustedes ahí en el living de casa, bailen, bailen. Están ahí y mientras yo canto, bailen. A 18 minutos del sol. Y no me abandones nunca. A 18 minutos arroba yahoo.com.ar si querés dejar mensajes vía mail. También podés hacerlo en la página de la radio www.radioeter.com.ar. Ahí podés ingresar, tenés el canal mensajero, el chat, a donde podés dejar tus mensajes. También tenés la página en el blog de A 18 minutos, que es www.a18minutosdelsol.blogspot.com. Para ahí podés bajar los programas ya emitidos. Y la última canción que escuchábamos en el bloque anterior pertenece a Papos Blues volumen 3. El tema se llama Sándwiches de Miga y está compuesto por Papo y Machi. Pero sigamos escuchando al señor Carlos Alberto Rufino, que en esta segunda parte habla de lo que creo muchos esperaban. Habla justamente de Invisible, pero primero un poco de contexto histórico musical. Cuando se diluye entonces Papo, es que viene sí, el Flaco fue casi, y los convoca a vos y a Pomo. Fue casi inmediato, sí. No hubo mucho periodo así de... Anterior a esto, bueno, vos cómo veías lo que estaban haciendo con Almendra, Pescado. No, me encantaba, Almendra me encantaba. Yo vi el primer concierto de Almendra, yo vi el concierto debut que se hizo en el Instituto de Itela, acá en Buenos Aires. Me acuerdo hasta el día de hoy, me acuerdo hasta cómo estaba vestido de Spinetta, tenía un jardinerito así de jean, la guitarra esa con forma de huevo. Y nada, me gustaba muchísimo. Realmente para mí cuando Luis me convocó fue un poco el sueño del pibe, ¿no? Así, yo admiraba muchísimo su música realmente. Tuve la suerte de que ese fue el inicio de una relación musical que no terminó ni siquiera en Invisible. Así, yo tengo el orgullo de poder decir que soy uno de los músicos que más tiempo tocó con Spinetta. Si sumamos Invisible más las diferentes etapas solistas en las que yo toqué con él, son alrededor de 8 años que yo toqué con Spinetta. Y grabé un montón de discos, como están los de Invisible, después hay discos solistas de él como Mondo de Cromo, Fuego Gris, La La La con Fito, bueno, Tester de Violencia, que ya yo ya era bajista formal de la banda de él, ¿no? Así que es un montón de tiempo. Y nada, eso siempre ha sido para mí muy enriquecedor, ¿no? Estar al lado de un genio, porque realmente lo digo, me hago cargo de esto que digo, si existen los genios, Spinetta es uno de ellos, ¿no? Me lo puedo decir desde varios ángulos, ¿no? Inclusive cuando yo trabajaba con él como técnico, cuando hicimos Fuego Gris, en realidad mi trabajo en Fuego Gris era más de técnico que de otra cosa. Sin embargo, y a pesar de tantos años, como te decía, de estar con él, siempre él tiene algo para sorprenderme. Entonces yo digo, pero ¿cómo hace? ¿Cómo hace para que siempre hay algo nuevo? Y me acuerdo, por ejemplo, de estar un día grabando, nosotros dos solos, yo era el técnico, él era el músico, y me dice, Machi, voy a grabar una guitarra acústica, prepárate todo como para grabar una acústica. Bueno, pongo los micrófonos, qué sé yo, y arranca con eso. La pequeña dama azul. Y yo me caí de espalda, digo, pero ¿cómo puede ser? Y todo era así, ¿no? Pobre la mujer azul, era una doncella. Con sus dedos hizo cruz y chao. Solo la mujer azul era la más bella. Como el brillo de un puñal. No, habla sola en su tonel, sin reír, abismal. Pobre la preciosa dama azul. siempre va por un camino diferente, pero es innato en él. No es que se lo proponga, no es que diga yo soy Spinetta, entonces lo tengo que hacer distinto. No, no, es, él es así, es, la cabeza le funciona de esa manera. Por eso digo, si los genios existen, él es uno de ellos, sin duda. Sin duda. Pobre la mujer azul, que ella no es corpórea, con sus dedos ni su cruz. Solo la mujer azul era la más bella, como el brillo de un puñal. Oh no, habla sola en su tonel, sin mirar a mis azul. A 18 minutos, @yahoo.com.ar. Y en el 73 es que te convoca, y el 23 de noviembre debutan en el Astral. Sí, sí. Yo creo que tenés vos mejor la fecha que yo. Sí. O al menos es lo que encontré por ahí, ¿no? Investigando, sí, sí. Bueno, me saltaron estas fechas, que el 23 sí. de noviembre es que debutan en el Astral. Sí. Y el periodo, digo, de armar los temas, de ensayos. El primer periodo fue realmente, yo creo que el que de alguna manera marcó incluso la relación personal, no solo con Spinetta, sino también con Pomo, obviamente, ¿no? Porque se dio de una manera muy especial, es decir, le prestaron a Luis una quinta en General Rodríguez, una quinta que tenía, no sé, una hectárea más o menos, ¿no? Entonces nosotros nos íbamos de lunes a viernes, todas las semanas, los tres solos, es decir, no iban mujeres, no iban ayudantes, no iban, estábamos los tres nada más, con los instrumentos, y nos llevábamos una buena provisión de comida, fideos, prepizzas, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, tocábamos y el resto del tiempo que no tocábamos estábamos juntos los tres. Dormíamos con la cama uno al lado del otro. Entonces, eso hizo, bueno, obviamente nos llevábamos bien, si no tampoco hubiera ocurrido, pero nos llevábamos tan bien y convivir tanto tiempo, que fueron unos meses que pasó esto, que después cuando volvíamos no sabíamos estar solos. Es decir, acá los tres teníamos ya nuestras mujeres, ¿no? Pero, bueno, se sumaban las mujeres, éramos seis para cualquier cosa, para ir a comer, para ir al cine, para, o sea, yo creo que eso marcó todo, ¿no? Porque nos dio así como una especie de hermandad. Esto que te voy a contar porque la gente no lo sabe, no sé si es muy importante, pero por ejemplo, cuando Pomo se casa, Luis Alberto y yo fuimos los testigos del matrimonio de él. Después me casé yo, y Pomo y Luis Alberto fueron testigos del mío. Y después se casó Luis Alberto y Pomo y yo fuimos testigos de él. Así que somos como una especie de compadres los tres, ¿no? Inclusive ante la ley. O sea, eso es irrepetible porque teníamos todos veintitantos. No sé, es imposible plantearse una relación de esa forma hoy por hoy. Es absolutamente imposible. Hay un momento de la vida donde uno puede vivir esas cosas. Y ese momento ocurrió y ocurrió con Invisible. Y eso es lo que hace que el día de hoy, a pesar de que por ahí no, profesionalmente no estamos haciendo cosas, pero somos amigos y nos vemos y nos queremos mucho porque realmente es así. Es decir, es una relación que no la borró el tiempo, ¿no? Eso creo que se dio por eso. Quizás si hubiéramos ido a una sala de ensayo unas horas por día y nada más, a lo mejor no hubiera pasado, pero se dio de esta manera. Entonces durante meses estuvimos yendo, ya te digo, una quinta, tocábamos, estábamos a la noche, charlábamos, hablábamos mil, ¿no? De todo. Así que ese es un recuerdo así muy fuerte que yo tengo. Bueno, y eso es evidente que se plasma también en los discos, ¿no? Esta unidad. Yo creo que sí. Mira, hace unos años, ahora dos o tres años, me invitaron los chicos de Divididos a tocar. Me acuerdo que fui al ensayo al búnker de ellos por Castelar. Y bueno, después de pasar el tema y qué sé yo que iba a tocar, empezaron un poco las preguntas y las cosas. Entonces, me acuerdo que Ricardo Mollo, ¿no?, y los demás chicos me preguntaban: Machi, ¿pero cómo lo graban este sonido con Invisible? Y eran como preguntas que las tenían atrasadas de hacía no sé cuántos años y que me las querían hacer. Y yo me acuerdo que les dije: mira, no tengo una respuesta para eso. Creo que en realidad lo que pasaba era que estábamos tan enganchados mentalmente que funcionábamos como una sola cosa. Porque no hay una respuesta decir, no, porque puse el micrófono en tal lado y entonces... que no hay una respuesta técnica. Pero es verdad que, y vos inclusive escuchás los discos hoy, hay algo ahí en los discos, ¿no? Es decir, hay, o sea, obviamente hay que saber escucharlo, pero hay algo que no es simplemente que tres tipos que se pusieron a tocar. Hay otra comunicación. Y yo creo que es producto de esto que te estaba contando, ¿no? Esa unión tan fuerte que se dio entre nosotros y que se mantuvo hasta que... se fue, pero digamos, mientras estuvo, fue bárbaro. Y ya te digo, es absolutamente irrepetible. Yo nunca más viví eso con nadie. Para mí Invisible es la experiencia más impresionante que viví en el terreno musical, por lo menos en el rock, porque después yo tengo otras experiencias muy grosas, pero en el jazz, eso es otra cosa, es otro barrio. Así que... bueno, sin embargo, en Invisible había así como un halo de jazz, ¿no? Había. Digo, me parece que había un... Yo no soy músico, no sé si es la palabra cadencia, pero que como que había una cosa así muy sí, había. Jazzera. Hay temas como Jugo de Lúcuma, por ejemplo, que tiene una base donde el bajo hace lo que se llama el walking bass, que es una línea de bajo muy emparentada con el jazz. Todos pueden reclamar su ratón a la salida, con la guita de... No, en serio, tienen a la salida, tienen un ratón con la letra impresa. Los susceptibles a los roedores, yo que sé, consíganse un gato si quieren saber la letra. ¡Alberto! ¡Sí! Claro. A medida de que va surgiendo la madurez y la profundidad en la música que hago y en la música que creamos en conjunto con Invisible, creo que tenemos la necesidad de mandar un mensaje más serio, porque no es cuestión de moverse como si tuviésemos hormigas en el culo. ¿Y te acordás? ¿Te acordás cómo fue ese primer día, ese primer recital en el Astral? Oh, bueno, me acuerdo así, tengo imágenes, ¿no?, que me vienen. Bueno, me acuerdo que pasábamos la Mahavishnu Orchestra como música de fondo mientras la gente entraba. Me acuerdo que se hizo una proyección de fotos nuestras y después se proyectaban fragmentos de películas de Luis Buñuel, como El Perro Andaluz y demás. La aparición de un muñeco que habíamos hecho nosotros, que se llamaba El Molesto. Y esto que hablabas de la unidad hace que todos los temas de Invisible estén firmados como Invisible. Sí, ¿no? Bueno, realmente fue una iniciativa de Spinetta, apostando quizás a la creatividad que podíamos aportar Pomo y yo desde el punto de vista compositivo, cosa que en la práctica no se dio. Hubo así aportes, hubo temas que por ejemplo se hicieron entre los tres. Yo recuerdo, por ejemplo, sobre todo en el primer disco, había cosas así que surgían del ensayo. Recuerdo un tema que también es un poco, pero más que nada los arreglos por ahí, ¿no? Es decir, bueno, hagamos esto y ahora hagamos esta parte como perdonado. No es un tema que salió así. Pero el compositor era Spinetta, sin duda, ¿no? Así que, pero yo te digo la verdad, nunca, no es fácil, ¿no? ¿Cómo te vas a poner al lado de un músico, de un creador como él, a decir, bueno, mirá, Luis, acá traje este tema mío? A mí me daba mucha vergüenza. No es porque yo no hiciera cosas, yo hice algunas cosas, no te digo que hice muchas, pero hice algunas. Pero de todas maneras, viste, no, era imposible. Ahora, él quiso de esa manera mimetizarse aún más en la idea de un grupo. Igual no es ningún secreto para nadie que las composiciones eran de él. Y de hecho fue su último intento grupal, porque desde ahí hasta la fecha nunca más. Spinetta fue solista para siempre, ¿no? Invisible fue el último grupo que estuvo. Grupo o banda, como se dice ahora. Que vamos a tocar ahora se llama Encadenado al Ánima. Y a pesar de que hay muchas cosas que van a ser aclaradas a medida de que toquemos estas canciones, desde ya vamos anticipando que es un viaje desde la tiniebla a la luz y empieza, por supuesto, aquí. E Invisible, digo, el Durazno Sangrando, ahí ya hay como un vuelo, como, bueno, es una obra conceptual, ¿no? Con dos temas larguísimos, con que en realidad se podrían dividir a su vez en varias canciones. Es así, es una obra conceptual donde todos los temas tienen que ver entre sí, ¿no? Y es como una historia contada desde el principio al fin. Sí, eso es así. Bueno, nada, ese disco fue difícil de tocar con tantas partes, ¿no? Tocar en vivo, me acuerdo, ensayos tremendos, ¿no? Pero salía bien. Y ahí hago yo una pequeña incursión vocal, que canto Plamar de Águilas, un tema que era muy lindo, que, como seguramente habrás visto la letra, tiene bastantes alusiones navales, ¿no? Barlovento. Sí. Hacer una cosa más romántica y suave que se llama Durazno Sangrando, que que es como la espina dorsal de nuestro próximo long play. Y nada, y bueno, y Durazno Sangrando, que es un tema tremendo, que el otro lo fui a ver a Luis y lo toca sí, hoy, sí, hoy en día lo toca, ¿no? Un tema muy lindo, un clásico, digamos, ¿no? Sí. Como los libros de la buena memoria, por ejemplo, que lo acaba de grabar Cerati para el disco este de homenaje de rock nacional. Sí. Bueno, y estuvo hace poquito nomás, estuvo tocando acá Tomás Gubis. Ajá. Que estuvo de vuelta. Sí, sí. Y él fue el último ingreso en Invisible. Sí. Y ahí se hace una pregunta, yo leí en una entrevista, en la entrevista que le diste a Berti para el libro de Flaco, a donde vos comentás que un poco esa gran unión que hay en Invisible y este cuarto integrante como que desequilibras, como que se rompe eso y es lo que hace que en definitiva se termine separando Invisible. Sí, sigo pensando lo mismo. Uh-huh. Sigo pensando lo mismo porque ese triángulo equilátero que era Spinetta, Pomo, Machi con un cuarto integrante se fue al diablo. Es decir, el triángulo ese siempre de alguna manera cuando pasaba algo se volvía a acomodar. Ya con cuatro era imposible. Pero había otro problema que era Tommy era mucho más joven que nosotros. Sí, mucho más joven, era absolutamente inexperto, es decir, salió de la casa Invisible, que era como decir, bueno, salgo del potrero y voy a la selección nacional, era más o menos así, más allá de sus condiciones que nadie niega como músico y todo eso, era un poco así. Entonces nosotros cometimos el error, es decir, por ahí lo que estaba fuera de lo que no, por ahí no estaba mal era la idea de incluir un nuevo músico, uno o más. Pero lo que nosotros tendríamos que haber hecho, no lo supimos ver en ese momento, era incluir los músicos sin necesidad de darles voz y voto y sumarlos a la banda como si fueran un integrante más. No había necesidad de hacer eso. Nosotros no sé por qué dijimos, bueno, si toca uno más es de la banda. Una locura. De alguna manera creo que ese fue el error. No es echar culpas a Tommy, ni mucho menos. Tommy es como es un músico que ha hecho una carrera en Europa, todo bien. En Invisible se rompió esa magia, punto. La culpa fue nuestra, no de Tommy. La culpa fue nuestra por haberlo hecho ingresar a Tommy como un cuarto integrante con voz y voto. Ese es mi punto de vista y lo mantengo. www.a18minutosdelsol.blogspot.com